humana. Bien, estamos con Guillermo Burkbart, psicólogo. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, Basilio. Gracias. Bueno, un gusto tenerte. Muchísimas gracias. Bien. La idea es que, bueno, participes con una columna desde la mirada, ¿no es cierto?, a la salud mental, que está bueno. Realmente, la ciudad debe mirarse así, holísticamente, ¿no? Yo siempre digo que no son calles y plazas solamente, sino que es la gente también que conforma la ciudad, ¿no es cierto?, que va armando este sistema. Y bueno, a propósito, en estos días se habla mucho de la desaparición de Santiago Maldonado, ya hace 38, 39 días que está desaparecido. Y cómo lo ves vos desde tu mirada, ¿no?, como psicólogo? ¿Por qué estamos así con este tema, ¿no?, y se siembra toda esta cuestión de la grieta, ¿no? Bueno, una pregunta interesante. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué es difícil hablar de este tema? Seguramente hay una historia, pero lo que me convoca es la posibilidad de desarrollarlo desde el punto de vista de la salud mental. Y para pensarlo, propongo arrancar de una frase de Fernando Ulloa, un psicoanalista, que plantea una posición ética, una proposición de verdad como antídoto ante el ocultamiento que anida, dice, en lo siniestro, ¿no? O sea, la posibilidad de develar algo de la verdad. ¿Cómo poder empezar a pensar esa verdad? Sería el tema. ¿La verdad de quién? ¿La verdad de uno? ¿La verdad del otro? Hay muchísimas verdades o muchísimas versiones sobre el tema, muchísimos puntos de vista. Una posibilidad podría ser, de esta posición ética, una verdad de lo real. Entonces uno se preguntaría, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo en lo concreto de Santiago Maldonado ante la diversidad? ¿Vivo o muerto? Vivo o muerto, claro. Ante la diversidad de significaciones o de ideas o de puntos de vista, ¿dónde se encuentra el cuerpo? ¿Vivo o muerto? Que justamente esto entronca con este discurso nefasto de Videla, donde dice ni vivo ni muerto, sino desaparecido. Bueno, pensemos entonces cómo desarrollamos el tema. Una posibilidad sería quién es responsable de esta aparición, ¿no? Vivo o muerto de Santiago Maldonado. Responsabilidad, desde el punto de vista etimológico, responde a que aquella persona que se espera una respuesta. Entonces deberíamos pensar, ¿de quién esperamos una respuesta? ¿Quién debería dar una respuesta sobre la desaparición de un ciudadano argentino en un encuentro con la Gendarmería Nacional? Evidentemente, en cuestión de responsabilidad, el Estado es el principal garante de esta verdad. También podríamos pensar cuáles son las consecuencias de esta desaparición, ¿no? Obviamente tienen consecuencias de desanudamiento en los sobrevivientes, en los familiares, pero también en la sociedad misma. ¿Por qué? Porque se genera un lugar paralizante, un lugar de sentirse víctima, de sentirse impotente ante una situación, como un objeto inmóvil, claro, que no tiene posibilidades de reacción ante algo que lo avasalla. ¿Por qué? Porque no hay una terceridad, no hay quien pueda hacer de garantía ante el encuentro con un Estado que debería cuidar sus derechos, pero que en definitiva no puede develar una verdad sentada en los hechos, ¿no? Que en este caso lo más certero sería pensar en dónde está el cuerpo. Entonces, a partir de esa idea de que hay algo real que podemos pensar, hay algo concreto que podemos pensar más allá de las ideas de por qué pasó eso, que tiene que ver con la aparición del cuerpo. Eso sería una primera línea de desarrollo o de intento de pensar la situación de qué pasó con Santiago Maldonado. Por otra parte, me motiva a poder desarrollar este tema que, por ejemplo, la FEPRA, la Federación de Psicólogos de la República Argentina, ha hablado sobre el tema. ¿Qué dijeron al respecto? ¿Cómo y lo bueno, porque, claro, plantean la situación del develamiento de esta verdad, ¿no? Donde hay alguien más responsable, o sea, el Estado en este sentido, que debe dar o avanzar sobre esta investigación. Claro. ¿No? Y puntualmente en el tema de la salud mental, la dificultad es que es necesario la aparición del cuerpo con vida o sin vida. En el caso de con vida, bueno, pueda tener para ejercer el derecho a la vida, digamos. Claro, ¿no? Claro. No tiene una vuelta que contar qué pasó. Pero en el sentido de que si él estuviese muerto, para que la sociedad pueda hacer un duelo. La sociedad puede hacer un duelo alrededor de esta situación. Sí, sí, sí. ¿Y por qué trasciende al sobreviviente o a la familia, a los sobrevivientes o a la familia? ¿Por qué es algo que tiene que ver con la salud mental de la población? Porque esta incertidumbre, lo que hace en algún punto, es deja coagulada o deja estancada la posibilidad de la verdad, de la transmisión de la sociedad a sus hijos, en la historia, de una situación. ¿En qué sentido? Quita las categorías tiempo-espacio. El claro. cuerpo no está ni vivo ni muerto. Eso no es humano. Claro. Lo humano es estar vivo o estar muerto, ¿no? No existe la posibilidad de la desaparición. Los hombres no desaparecen, los objetos no desaparecen. Es más bien una idea mágica, como si las cosas pudiesen desaparecer. En ese sentido, lo que hace es genera la pérdida de las categorías tiempo y espacio que son esenciales para la conciencia. Claro. Entonces no hay un punto que pueda anclar la realidad, porque si los objetos nos relacionan, el tiempo nos relaciona, nos encontramos en un lugar. Ahora, quitando las categorías de tiempo y espacio, la realidad podría ser cualquier cosa. La realidad sería pura subjetividad. En este sentido, esta técnica siniestra de la desaparición, lo que hace es deja un sujeto muy endeble, muy con pocos parámetros concretos como para poder establecer un discurso común. Por tanto, le quita a la sociedad la posibilidad de una historia, claro, la posibilidad de transmisión. Mientras hablaba me acordaba de la película El secreto de sus ojos, El secreto de los ojos, de sus ojos, que bueno, todos lo recordarán, de Ricardo Darín, que hay una escena, bueno, es la escena final, ya es una película que la gente la vio, no voy a contar el final de algo que no vio la gente, y la escena más terrible de esa persona que está encerrada, ¿no es cierto?, en un lugar bajo tierra, y que le dice a la persona que lo descubre, le dice, por favor dígale que me hable, dígale que me diga algo. O sea, esa cuestión, ¿no?, de que durante años le dirigía la palabra a quien le llevaba la comida, ¿no?, y se la dejaba ahí en esa especie de calabozo, y que no le contestaba, no le decía absolutamente nada. Se juega una escena siniestra de la imposibilidad, claro, de la palabra. Claro, claro. Entonces, ¿cómo entra a jugar eso, no? Entonces, lo que se pierde a partir de la posibilidad de la aparición con o sin vida de un cuerpo es de la posibilidad de establecer un discurso común. Claro. En el sentido de que no hay parámetros, porque las personas le quitan la parte humana. Claro. Las personas no desaparecen, las cosas no desaparecen. Claro. Eso es parte de una fantasía. Ahora, eso imposibilita el diálogo. Entonces quedamos sumidos en los diferentes discursos, porque era tal cosa o porque era tal otra, como pura subjetividad. Claro. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene el Estado, no? Dejemos de lado lo político, no hablemos de la cuestión política. Estamos hablando estás hablando desde la salud mental. Porque el Estado precisamente debería visibilizarlo, debería hablarlo, debería propender, ¿no es cierto?, a que esto se hable. Pero sin embargo estamos viendo en los medios que se habla del huracán y del terremoto, o sea, son los temas que se han instalado, ¿no? El Estado debería ser un promotor de salud, si se quiere, ¿no? Claro. De socialización, debería ser el garante de la posibilidad de vivir en sociedad. Y como decíamos, etimológicamente, responsabilidad le cabe a quien debería responder. Mm. Bueno, la pregunta para los ciudadanos, porque esto es una construcción colectiva, es ¿quién debería responder ante una situación de desaparición por parte de la gendarmería de un ser humano? Sí. Mechando un poco con la realidad, con la actualidad, digamos, hoy precisamente el diario La Nación titula Caso Maldonado, la investigación apunta ahora hacia gendarmería. Es muy curioso realmente que un diario de estas características diga esto, e inclusive por Twitter estuve viendo que hay un par de periodistas muy reconocidos del diario que han empezado a atacarlos, ¿no? Diciendo que, bueno, tienen una mirada interesada, ¿no es cierto?, al emitir su opinión o al decir lo que están diciendo desde su mirada, ¿no es cierto?, como periodistas, ¿no? Bueno, un efecto de la situación concreta en esto, se podría decir, una especie de materialismo de las ideas, una especie de situación concreta es que surgen muchos discursos sobre quién es responsable o no a partir de que no hay un cuerpo existente, no hay un cuerpo muerto o vivo. Claro. Entonces queda en el discurso de quién es el responsable o no. En lo material, en lo concreto, había dos sectores enfrentados y en un momento queda la gendarmería solo con la vida, con el cuerpo de Santiago Maldonado. Claro. Sí, en ese sentido, en algún lado, alguna respuesta deberían dar. Sí, los otros días escuchábamos también a una antropóloga en un audio que nosotros invitamos en su oportunidad que los oyentes escucharan, vieran, es un video, donde habla precisamente de esta cuestión de, bueno, la represión, ¿no es cierto?, quién da la orden, porque, bueno, las fuerzas de seguridad son siempre la misma, pero bueno, hay órdenes políticas, ¿no es cierto?, pero también hablaba esta antropóloga, es doctora de antropología y que ha estudiado precisamente toda esta cuestión de los asentamientos en la Patagonia, de esta gente que es dueña de la Patagonia prácticamente, sí, ¿no es cierto?, pero que bueno, luego de la campaña del desierto, etcétera, etcétera, no están más ahí, y planteaba esta cuestión de la solidaridad y cómo siempre en esta cuestión ella sostenía que lo más terrible era ver para una fuerza de seguridad cómo un blanco ayudaba a un originario. Porque está bien, bueno, un originario ayuda a otro, ¿no es cierto?, lo reprime, etcétera, pero que un blanco ayude al originario, eso era una cuestión que no le entraba en la cabeza, digamos, a quien reprime, ¿no? Viste, Basilio, que muchas veces para segregar se ponen etiquetas. Mapuche, sí, artesano, falopero, sí, categorías, ¿no? Sí, sí, sí. Eso lo que hace es, en algún punto, debilita la idea de ser humano, ¿no? De somos ser humanos, sí, antes de una categoría. Bueno, acá desaparece una vida humana, desaparece una vida humana, y hay una responsabilidad como sociedad de saber dónde está esa vida humana, claro, más allá de que sea un artesano o de si estuvo ayudando o no a los mapuches. Para cerrar, viste que pasó volando el tiempo, ¿cómo podría cerrar todo esto? Yo, para cerrar, la aparición con vida es, primero, un deseo con vida. La necesidad de la aparición con vida. Con vida, claro, ¿verdad? Es necesaria porque, por un lado, por la vida de Santiago Maldonado, pero por otro lado, desde el punto de la salud mental, para, en el caso de no tener vida, de la posibilidad de la sociedad de hacer un duelo y de poder volver a las coordenadas de la conciencia, que serían temporoespaciales, donde está un cuerpo, claro, no puede desaparecer. Claro. En ese sentido, no es solamente una temática que convoque a los familiares de esta persona, sino a la sociedad en general. Claro. Y déjame un puntito. Sí, sí. Y el segundo tema, que sería muy a analizar y muy escabroso, es la posibilidad de que sea esto un método, como por ejemplo la doctrina del shock, que puede la audiencia fijarse en algún momento, que plantea que a partir de una represión muy fuerte, el sujeto lo que busca es volver a un estado anterior. Entonces, posiblemente ante los reclamos de derecho, con una intervención violenta, lo que se pediría es un estado de tranquilidad. Claro. Sería muy maquiavélico que el Estado esté implementando esa doctrina, que la implementó en otras épocas, que empezó en Chile con Pinochet. Bien. Bueno, Guillermo, lo que llama la atención es también ver a la oposición. Los otros días escuchaba a una diputada masista cómo cuestiona duramente, ¿no?, a la política de seguridad, ¿no?, del gobierno. Era increíble, bueno, y hablaba de cómo la oposición toda debería unirse, ¿no es cierto?, para tratar este tema, para ver esta cuestión de cómo se dan y qué dan, cómo dan las órdenes, ¿no es cierto? Y bueno, es un tema realmente complicado políticamente hablando, ¿no? Totalmente. La propuesta de esto es salir de la visión de uno o el otro o del partidismo, sí, que no está mal, que quienes quieren ejercer esas ideas, uh-huh, me parece bien, pero hay algo que trasciende eso, que es lo del ser humano, el uh-huh, Estado de Derecho, la salud mental. ¿Desde dónde uno podría justificar este tipo de acciones? Yo uh-huh, creo que desde ninguna teoría o desde ningún posicionamiento ético alguien puede avalar la desaparición de un ser humano. Claro, exactamente. Bueno, Guillermo, te agradecemos que hayas participado, ¿no es cierto?, desde tu mirada con este tema de la desaparición de Santiago Maldonado, y bueno, nos acompañas un rato más, ¿sí? Sí, por supuesto, bueno, me encanta el programa. Con nosotros está Guillermo Burkbart, psicólogo.